Órale, qué chido. ¿Qué? ¿Se escucha? Sí. Hola, oh, se me oigo. Hola, hola, hola. Vamos todos juntos, tomando de las manos. Esto es algo de muy adentro, lo escuchamos. Limpia el cerumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. Y entré. Entraste mal. Amigos, buenas noches y bienvenidos a 1995, ¿no? Es como 1995 eso, ¿no? Ah, bien que sabes, güey. Y es que claro, pues era Smashing Fan. Hasta sabrías el mes. Es más, ¿no? Es el único que he ido a un concierto de los Smashing. Ah, sí, ustedes no. Pero eso es, eso es otra historia. El episodio de los 90 fue la semana pasada, ¿no? Sí, supongo. Bueno, está bien. Bienvenidos a otro episodio más de este... De este triste programa. Este triste, triste y arrinconado programa. Aquí está Manolo con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Lo presento él primero porque ya está... Como que ya está dando el viejazo ese güey, ¿no? ¿No te has dado cuenta? Ya es un cascarrabia. Está dando el rafazo. O sea, nosotros somos todos jóvenes, güey. Con nuestro todos Snapchat. Chavarrucos, por lo menos. Y Manolo va en el sentido contrario, güey. ¿Sabes qué, güey? No queremos decirte, pero estás despedido del programa. Ya no tienes la onda, ya no tienes la energía para irse de mi casa, para estar en este programa. ¿No nos dejas transmitir desde aquí? ¿Tu casa? Esto es lo que compramos con el dinero de Cállate. Bueno, está Controlador, ya lo escucharon ahí. Hola. La voz. Hola. Y que está comiéndose sus papiringas. Papiringas. Papiringas patrocina este programa. Patrocina Leo. Mira cómo suenan las papiringas. ¿De qué marca son? Leo. Leo. Leo, órale. Ni siquiera Barcel, ni siquiera Sabritas. Ni siquiera León. Es Millennial. Papiringas. Son los totis de los Millennials. Está también Tonatiuh, nuestro querido amigo y compañero. ¿Qué tal? Genial. Oye, controlador, ¿puedes bajar? Supongo que tener totis y el otro, ¿no? Micrófonos, por favor. Bajar al mar, ¿puedes bajar al mar? A ver ahí hablan y digan alguna tontería a alguien. ¿Una putería? Lo que quieras, sí, güey, lo que sea. Bueno, ¿cómo han estado, amigos? Me da gusto saludarlos. Después de una larga semana sin verlos. Sí, la verdad yo los extrañaba. Vamos a saludar rápidamente a la gente que está ya en el chat en este momento. Está Carlos Snaps. Y ya. Que dice, buenas noches, saludos, pasen sus Snapchats. Este debe ser un millennial, güey. Pásale el Snapchat al ya Carlos. No vamos a tener Snapchat porque Manolo Cascarrabias nos está... A ver, creo que... A ver, ¿otra vez habla di algo? No, ya no. Soy como... Oye, ¿está prendido tu micrófono? Ay, es que este güey nunca se escucha. Bueno, sí, cuando está en off está prendido, ¿no? A ver, préndelo. A ver, vamos a cambiar. Ay, te escuchas bien, güey, así, quédate. Y Conejo Feo dice aló. Aló. Saluden a Conejo Feo. Aló. No puede ser Conejo Feo, no hay conejos feos. No hay conejos feos, es como... ¿Sí que no vieron La Bruja? No hay conejas feas. ¿Ah, ya la viste? Ya. Qué mala, no mancha. Oye, qué raro, que hayas visto una película. De terror. Sí, bueno. Y de terror, güey. Pues ni siquiera es de terror, güey. Terror es esperar a ver que en qué momento sale el terror. Dijeron que sí estaba buena, ¿no? Pues que, mira, según Wikipedia, la crítica la adoró. Ajá. Pero la gente la odió porque no da miedo, no da susto. Pues lo que pasa es que la gente es pendeja. No, pero es que de verdad, bueno, no sé, yo no sé si es porque esperaba mucho o no sé. La película definitivamente no es de terror, no te da miedo, no sé, es así que de que sale así un monstruo así feo atrás de... Y eso así, no está mal. No está mal. Pero así lo anuncian como la... Yo nunca he visto que había dicho que fuera de terror. Yo me puse a buscar porque dije, no voy a gastar ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿Lo que cueste? Yo 62, la voy a ver. Y entonces así en todos lados decía, ah, la película más terrorífica del año. Y wow, no manches. Bueno, es que a lo mejor no hay otra película más. Pues no, va a salir este, El Conjuro 2. Sí, otra, de miedo. Pues sí, el 1 también dijeron que no daba miedo. ¿Cómo no? ¿Cuál? La 1, ¿no? En el... No la he visto. No, todo el mundo dijo que El Conjuro daba miedo, güey. Sí, güey, sí, a mí sí me dio miedo, güey. No da nada de miedo. Pero y sí, nada más se la pasan diciendo, Dios perdone nuestros pecados. Oh, sí, Jesucristo. Oh, vamos todos a rezar. Es toda la película, es eso. Eso te debería dar miedo, güey. Oh, me dio mucha hueva. Y ya al final, ya nomás ves ahí está una muchacha encuerada. Un poquito y ya. Yeah. Lo más chido. El final sí está chido. No manches, lo peor. No estaba chido eso. Ya no quiero el cine. Lo más chido es la bruja, de hecho. Bueno, sí, la bruja cuando se le parece, a Manolito. Manolín. Cuando vayan a verla ya sabrán quién es Manolín y se le aparece la bruja y... ¿Y se lo chupa? Y se lo chupa ahí. Y... Uh-huh. Pues sí. Este... Yo, sí, literalmente. Por las críticas, porque en Smash Tomatoes tenía el 90%. En Rotten and Tomatoes. Y en Rotten and Tomatoes. Ah, de eso. Tenía el 90% de Smash. No, esa que dijiste Smash Tomatoes más bien es como de recetas, ¿no? Es de porno. No sé. Es de porno. Es como de Top Chef. ¿Porno? A ver. Porno sueco. Entonces con razón, a lo mejor es una receta que se llama La Bruja. Bueno, pues díganos cuál es su opinión sobre La Bruja, The Witch, una película muy terrorífica. Oye, dile a tu perrito que se calle, ¿no? No es mi perrito, cállate. Manolo, platícanos por qué otra vez estás de mal humor. A ver, ¿qué nos estás poniendo? No estoy de mal humor. Ah, cada semana la de Jesucristo Superestrella. Estás de mal humor. Sí, sí, cada vez estás peor. Mira, mira, Pepe. Adivina quién llegó al chat. Paulina Carreño. Uh-huh. Saluden a, dice, hola, niñitos. A ver, que Paulina, por favor, ponga de buen humor a Manolo. Sí, por favor, Paulina, alégrale. ¿Alégrale? La vida. No manches, son 10:40, tienen que ir. En un sale un poquito la... ¿En un sale? En un sale. El pipi. No, el pipi, no, nada más un poquito su existencia. ¿Por qué, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Estás amargado? No, no estoy bien. ¿Qué tienes? Pues estoy bien. ¿Te tratan mal, ¿sí?, en la oficina? Pero mira, ya dijo, hola, Manolo, bebé. Hola, prima. Es prima de Bota. Bueno, ok. Nos vemos en el tweet. ¿Qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy Rafa nos mandó un comunicado, un memorándum. ¿Ah, era para hoy? Temprano. ¿Quién creó el grupo? ¿Tú? Hoy hay examen. Supongo que tú creaste el grupo. Yo creé un grupo. Ay, nos mandó un memo. Para no tener que estar triangulando en el Facebook, porque aquí el señor es el único que contesta en el Facebook y luego tiene que avisar en el WhatsApp. Y el controlador no nos pela. Ya no. Donde sea. No contestan. ¿Pero no te han prohibido el WhatsApp? ¿A mí? Ajá. Sí, pero para ciertos contactos. Ok. Muy bien. Bueno, estamos en silencio para que no. Sí, está bien. Y sí, entonces... Sí, no, adelante, amigo, por favor. Es que hay unos como guantecitos que te pones. Ay, chingado. Ay, cabrón, me va a dar como un estornudo masivo. Ah, cosas de millennials. Y puedes escribir fuera del teclado, güey, de tu dispositivo. O sea, tú estás moviendo tus deditos, güey, abajo de las sábanas. Ta, ta, ta, ta, ta. Y tu teléfono está en tu buró o en tu cajón. Wow. Y pero ¿cómo ves que estás escribiendo? Ta, ta, ta, ta. ¿Y cómo sabes? ¿Quién tienes que aquí? Imaginarte, güey. No, pues qué chido, güey. Ah, sí, lo tienes que tener a la vista, güey. Eso me ha ahorrado muchos problemas. Evidentemente, güey, tienes que tener tu dispositivo a la vista, güey. Pero, por ejemplo, aquí que estamos a una distancia donde alcanzo a ver tu teléfono que esté como unos 50 centímetros de mí, podría yo estar la acá. Como puedo estar chateando sin que piensen que... Como haciéndole caso a tu esposa. Ajá, pues estarla viendo a la cara de vez en cuando y nada más desvías la mirada y tu teléfono está atrás de ella. Ajá. ¿Y cómo explicas que estás moviendo los dedos? Pues tienes un tic. Tienes Parkinson. Tienes de Parkinson. Nada más de lo que tendrías que explicar son los guantecitos, que son como unas de estas, ¿cómo se llamaban? Bueno, o sea, en ti no será diferente, no será difícil. Son para golpear, güey. Ah, no sé. Se ven más guantes fuertes. De golpeo. ¿Guantes de box? ¿Como de box? ¿O como? No, como de estos. Los boxers, ¿no? Los... Para de rodilleras. Mándale. Sí, parecen unas madres de esas. Qué padre, güey. Sí. Bueno, pues... has estado buscando todos los artefactos posibles para poder comunicarte con el exterior. Por debajo de la sábana. Exacto. Imagínatelo en su trabajo. Ya ves que ahora él es como... Ah, no, bien pendejo, güey. Bueno, más que otras veces. Imagínate en su trabajo. Ya ves que él es ahora el encargado de tecnología y hipermedios. ¿Y sabe qué? Según. La universidad tiene todo eso, güey. Ah, porque no te veas dónde, güey. Ya, la Universidad de León. La Universidad de Santiago de Chile. Ahí, bueno, ahí. De León, Francia, güey. Sí. Entonces este güey tiene que estar buscando las tecnologías más innovadoras para atraer a los millennials a las nuevas y todos los estudiantes de la universidad se sienten atraídos, güey. Sí, todos güey. Participan en las redes de la universidad, sí, y todo. Platícanos de lo que hiciste un un póster bien bonito, güey. Madre, güey. Bueno, es que tengo otros 4 temas, güey. Oye, güey. Ustedes ya cayeron en el fraude este que hay en WhatsApp y en el Face, que se llama Los Telares de la Abundancia. ¿No han escuchado de este asunto? No. Ah, seguramente sus esposas ya lo saben, pero no se los han dicho, porque parte del chiste es que solamente es entre mujeres. Ah, sí. Pero cuando les mandan un correo o una cadena, se la mandan entre nenas, nada más, entre ceñitos. Y dice que es una cosa ahí para apoyarse entre mujeres, ¿no? Para lograr abundancia, pero que no les digan a sus esposos. Ay, cabrón. La cosa es que es una cosa donde tú entras, o bueno, la chica o la señora entra con una inversión. Ah, pero en tu caso la chica, ¿no? 24 mil pesos. La chica, cállate. La chica, cállate, tiene que entrar con 24 mil pesos al telar. Chinga, este güey con su pinche camarita, me tienes hasta la madre, güey. Ni siquiera estoy haciendo nada, güey, me está trabajando. Pues nadie me hace caso, güey. Bueno, y le hablo a la gente que sí me hace. Ah, ya empezó. Que sí me quiere. Bueno, el caso es que entras con 21 mil pesos, 24 mil pesos. Man. Y es por niveles. Chinga. El nivel más alto, que es el nivel agua, recibe todo lo que... Agua. Ah, es como el último maestro del aire. Ándale, es así como... como avatar. Como un avatar. Entonces recibe el dinero de 8 que entran, de 8 que son nivel juego. Entonces recibe como 190 mil pesos. Entonces la nación del fuego atacó. Y luego la siguiente semana ya subes de nivel y ahora otras 8 incautas tienen que dar sus 20 y tantos mil pesos. Y la que era tierra ahora es agua y él recibe el dinero de las... Y todo lo llega a... ¿Cómo se llama? ¿Yang, el del avatar? Ang. No sé, güey. Todo lo llega a Ang. No sé, el caso es que cuando encuentran las esferas del dragón o algo, ya, todas las mujeres se vuelven hermosas, ricas. Ricas. Ajá. Ya no hablan, ya no te contestan. Entonces, cuando lleguen a sus casas, por favor, pregúntenle a sus esposas si no les están ocultando algo. Capaz que ya perdieron ahí sus 21 mil pesos. Porque créeme que tenemos 21 mil pesos, les sabremos, güey. Es que es lo que... Sería algo muy raro. Es que, ¿sabes qué? Este es evidentemente un esquema piramidal. Piramidal. Piramidal. Es diferente, güey. Sí. A final de cuentas es una estafa porque creciendo hasta que llega un punto en el que ya mucha gente que ya invirtió su dinero ya no lo recupera, ¿no? ¿Y tú cómo sabes todo esto, güey? Lo que pasa es que yo he estudiado muy de cerca a las mujeres y a los esquemas piramidales. ¿Y a alguien le pasó? ¿A alguien cercano a ti ya le pasó? No, pero pues es que hay muchas historias de este tipo de fraudes, ¿no? De terror. O sea, nosotros podríamos empezar a hacer nuestro propio esquema, podríamos llamarle el pago del dominio. No, otra cosa que tenga que ver a lo mejor con... Con superación personal, güey. Y con Cállate Podcast, güey. Padre rico, padre pobre. Bueno, ándale, pues eso. Entonces empieza a decir... Cállate rico, cállate pobre. Pues ustedes nos dan 5 mil pesos y a las 2 semanas van a recuperar... alegría y... 20 mil pesos a cambio, ¿no? Pero tenemos que apoyarnos como hombres que somos, y todo eso. Y entonces ya empezamos a ganar dinero. Para empezar... Yo creo que en algo que quizás en un grupo de hombres, güey, no funcionaría. Porque son 5 mil pesos, güey. No mames, güey. 100, cabrón. Bueno, es lo que iba a decir. Que las señoras, pues como que sí se emocionan con esto. Porque no, si son 20 mil de seguro, güey. Pues es que los consiguen, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo como que siento que las ceñitos son así de... No le voy a decir nada, Manolo. La van ajeno. Pero voy a pedirle prestado a mi mamá. Y voy a sacar un prestamito en la caja y entonces ya juntan sus 20 mil pesos porque te quieren dar la sorpresa, ¿no? Ajá. Ahora tenemos... Ahora para el Día del Padre. Ahora tenemos un chingo de deuda. Sí. Sí, el Día del Padre te va a decir, ¿qué crees, Manolo? Perdí 25 mil pesos, ahora saca. No sé dónde quedaron. ¿Quién sabe? Estoy segura que estaban en mi buró. Yo te di ese dinero. A ver si da la muchacha. Entonces tengan cuidado con estas estas telares, mandalas, no flores. No tengan cuidado, güey, ya. ¿No? La vida es ahora. ¿Sí? Que los, así chinga su madre. Se arriesga, güey. Pero mira, es que hay muchos esquemas, güey, así tipo el Angway, el Butterware, el Tupperware, el Sango, el... Cállate, güey. Pero muchos, algunas son ciertas, güey, lo del mismo Herbalife, lo que vende, el OmniLife, lo que vende Vergara, Jorge Vergara, desde las Chivas. Ajá. Es una estructura así. Sí, sí, sí. Pero eso, o sea, eso sí ha sido cierto. Pues. Bueno, hay unas que son así, pero son estructuras piramidales disfrazadas de ese tipo de cosas. Unas sí son. Noni. Ajá, por ejemplo esas, ¿no? Que te dicen que es un jugo que cura todas las enfermedades, el cáncer, güey, la estupidez, el SIDA, la homosexualidad, güey, todo lo cura, ¿no? Nada más cuesta $2,000 este. Al mes. Ajá. Y, pero aparte tienes que ir reclutando gente, ¿no? Así es, porque de esa gente tú recibes una parte de lo que ellos van pagando. Exacto, exacto. Y hasta que tienes un chingo de gente es cuando recibes tus $2,000 al mes. Ajá. Pues aburrido. Es, bueno, está bien, pues ya aburrimos al señor este Tonatiuh. Tú nos trajiste, si tú hiciste tu, si hiciste tu tarea, ¿no? Sí, hiciste. Estás quedando así como aletargado el día de hoy. Güey, traes así como cilantro en el diente, güey. Échale el cilantrazo aquí. Permítanme, sigan hablando. Bueno, el día de hoy, El memo. Les mandé aquí a los miembros del programa. Sí. La encomienda de que cada uno trajera un tema de qué hablar. Sí. Porque la verdad es que este programa se está ya diluyendo bastante. Qué triste, de verdad. Qué triste. Ya no voy a decir nada. A ver, tus temas, pues, ándale, amigo. No, estoy ya puedo. Oye, mi prima sigue ahí en el chat, Sí, ahí sigue, Paulina. Ya llegó Tartoleto, dice, noches. Deja de sonido. Díganos de dónde son. Me interesaría saber en qué regiones del hemisferio nos escuchan. Somos de México. De Argentina. Tonatiuh es afrocubano, peruano, hindú. Quítame el cilantro, ¿no? Hinduito. ¿Te lo quito yo? Ándale, pues. Ándale, güey, te estamos esperando más a ti. Ah, Shuba, come on. Ah, sí. Yo voy a hablar de eso mismo. Sí, justo lo que te trae preparado, güey. Justo lo que trae preparado. Muy bien. ¿Todos iban a hablar de lo mismo, supongo? Sí. Ah, mira. Pon el video, ¿no, güey? Ahí voy. Mientras platiquemos de algo. De otra cosa, güey. A ver. Ahí va. Uy, es que me mandó a quién sabe dónde, güey. Ahí está. Mira, Carlos Snaps es de California. Perdieron los Warriors de Golden State, por si alguien interesa. Ya la parte que se ríe, güey. Okay, I went to today. I had to make bien histérico el día de hoy, güey. And so here's what I got. I'm gonna take it out of the box. La señora se parece a la que nos atendió hoy en la tienda, ¿no? Sí, es justo del tipo, güey. Sí. Feliz. Feliz, que no se pueden dejar. Uy, ¿por qué tarda tanto? Gente simple. Ajá, a ver, ahí va. I can't stop. Oh, I can't stop. Okay. Es tan largo que te acabas riendo. Oh my god. I kind of want to drive around like this. Ok, bueno, ya todos saben lo que sucede en el video, porque todo el mundo lo ha visto. Bueno, pero, no, yo no lo he visto. Pero hay que ser hay que narrarlo para el futuro, porque luego es. Entonces no se olvida. Pues es una señora en su coche que se pone una máscara de Chewbacca. Y la máscara. ¿Sí está hace el ruido de. Y hace el ruido de Chewbacca. Tú sabías hacer Chewbacca, ¿no? Como que tiene diarrea Chewbacca. Chewbacca triste, Chewbacca más triste del mundo. Ahora, ¿qué vas a decir? Porque yo tengo una teoría y quiero decirla, pero primero quiero... Le voy a decir los datos curiosos. Ah, ok, adelante. Se volvió en 24 horas el video más visto en toda la historia de Facebook. Es lo que yo iba a decir. No había escuchado nada de Facebook, de los videos de Facebook, hasta que lo empezamos a usar aquí en Cállate, y luego esa señora. Pues sí, nunca los había visto en realidad. ¿Es popular? ¿Sí son populares los videos de Facebook? Sí. Bueno, casos que... Se volvió. O sea, esto no está en YouTube. No. A lo mejor ahorita ya está, pues, pero lo subió a su Facebook. Ah, wow. Órale. No sé, no creo que haya sido en vivo, ¿no? Sí, de hecho sí. ¿Sí? ¿Ya ven? Teníamos que grabar en vivo. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que se volvió el video más popular de Facebook. Pero lo pueden escribir para la gente que nos escucha, no para... Que no acabo de escribirlo, güey. Pues, pero sí, pero ¿qué más está pasando? Nada. Es una señora con una máscara de Chewbacca riéndose de ella misma con... este. ¿Por qué no ríe? A ver, ven. ¿Ella? Sí, ven. Ponla en la pantalla de 90 pulgadas, güey, para que... Sí, güey. Pásalo en el holograma aquí de la mesa. Y entonces ya se volvió súper popular y salió en los programas estos nocturnos gringos y salió, la invitó Mark Zuckerberg a Facebook. Ajá, sí vi unas fotos ahí. Y le hicieron otros videos, el J.J. Abrams y... La compañía que hace los juguetes le dieron toda la dotación completa de juguetes, ¿no? Sí, para ella y para sus hijos. Sí. Qué chido. Chingón. Porque en el video dice que la va a disfrutar antes de que sus hijos se la quiten. Se está cagada de risa porque se acaba de comprar así. Se no está en el coche, se acaba de entrar la tienda, se la pone. Como que es emocional. Eso es una descripción. Eso es una descripción. Gracias. Gracias, compañero, amigo. Es que leo la descripción, pues como robot, güey, como insensible. Una mujer. Una de Chewbacca. Leo la descripción como programador. Como si fuera la computadora leyendo el video, güey. Ajá. Máscara de mujer. Sí, acá. El siguiente, fondo, siguiente línea. El fondo del video es así como que la emoción de las cosas simples, ¿no? Porque aparte dice, ¿no? Algo de son los juguetes. Dice que es el regalo, y aparte el mejor regalo de cumpleaños que pudo tener. Es así como un recordatorio para que seas feliz, Manolo. Te rías de las cosas simples, güey. O sea, si te avienta una palomita, ríete, güey. No, mira, tengo una amiga que se llama Daniela. Ríete así, güey, como la doña. Tengo una amiga que se llama Daniela, de la maestría, que le decíamos Chewbacca porque estaba así altota y como media peluda. Entonces sí, será un buen regalo de cumpleaños para ella. A ver, ¿puedo grabar tantito para mi Snapchat? Claro que sí, güey. La risa súper contagiosa de la señora, se ve que es tan feliz disfrutando de algo tan simple. Pero yo tengo mi teoría, amigo. Yo creo que no hay nadie que pueda ser tan feliz. Pues no creo que alguien se pueda reír así tanto de una cosa tan tonta. Y yo creo que esa señora en realidad por dentro es una persona muy triste. Sí. Por algo está riendo tanto. No me parece. Está desahogando. No sean algo muy oscuro ahí detrás de esa señora. Nadie se puede reír así. Imagínate que tu novia o tu esposa se riera así todo el tiempo. Ah, no, pues todo el tiempo no. ¡El cilantrazo que traes, se batió! ¡Ay, 15 minutos de risa por eso, güey! Sí te vuelve loco, ¿no? Sí te humilla, güey. Te humilla primero y luego dices, ya cállate, por favor, ¿qué te pasa? Pues yo no lo creo, señora, no creo que nadie puede ser tan feliz. Pero fue feliz ese momento, güey. O sea, sí, yo creo que efectivamente. Le puso stop y se puso a llorar, güey. Después, yo pienso sí que tiene una vida muy triste, güey. Porque de hecho, es el trasfondo, ¿no? De la historia que está diciendo. Es como si fuese su alter. Que se compró un regalo. Ajá, para ella en su cumpleaños, güey. O sea, y algo que siempre quiso, seguramente desde. Siempre, güey. Ajá. Algo desde ¿una máscara de Chewbacca? ¿Tú crees? Pues, sí, güey. Pero además, ¿quién quisiera una máscara de Chewbacca para su cumpleaños? Yo. Entonces, a partir de ahora, yo. Todos. Bueno, hasta ahorita se han de estar vendiendo, güey. Las máscaras de Rafa. Aparte, es como la típica señora de Walmart. De esos blogs de gente de Walmart. Ajá. Oye, por ejemplo, llegas al Walmart y te compras una máscara de Rafa, güey. Llegas, güey, un chingo de máscaras de Rafa, güey. Sin expresión, ¿no? Chewbacca, o sea, recién diciendo aparte frases, güey. Oh, mujer Chewbacca se ríe. Nadie puede ser tan feliz. ¿Qué va a ser? Busquen temas. Oh, güey. Siguiente tema. ¿Ya fue todo? ¿Ya? ¿Nada más interesante sobre la señora? No, ya. Bien. Siguiente tema, por favor, amigo Manolo. No, ese es el mismo que traía yo, güey. Es a la derecha. Bueno, entonces ahora. Oye, renunció López Dóriga, güey. Nadie importa, güey. A mí sí me importa, güey. ¿En serio? Voy a tener que ver ahora a Javier de la Torre, güey. No es cierto, la verdad es que ya no había noticias. Pues no, güey. Pero va a entrar Denise Merkel, ¿no? En lugar de él. Pues quién sabe. Mira, esto está mejor. O Wherever Tomorrow o algo así, güey. Mucha televisión está buscando. O la señora de Chewbacca. Ajá. filman a 25 chicos teniendo sexo con un adolescente de 15 años en los baños de un instituto. ¿Qué? Porque eso ya pasaba en mis tiempos. Eso es mejor, ¿no? No, o sea, sí pasaba, güey, nada más que no sabíamos. Nada más que éramos losers y no. Eso sí, claro. No éramos parte de los 25. En la secundaria había una desvirginadora oficial. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, ¿qué? Cuando estábamos nosotros estudiando en secundaria había una chica que era la desvirginadora oficial. Bueno, eran tres chicas. ¿En serio? Claro. ¿Y a ti te desvirginaron? No. No. Si querías. Yo perdí mi virginidad hasta los 25 años, güey. Qué triste, güey. Vamos a regalar una máscara de Chewbacca. Vamos a hacerlo en Snapchat. Pero había una chica en la... Permíteme. En la secundaria, no, había otras chicas y dos de ellas eran hermanas, güey. A ver, por favor, Manolo, ¿qué dijiste? A los... Que yo perdí mi virginidad a los 12 años, güey. Muy gracioso. O sea, si tú querías perder la virginidad, ¿a quién le tienes que preguntar o cómo sabías eso? Porque yo a los de la clínica Garden. Nosotros la tuvimos que perder juntos, güey. Haciéndose una puñeta. Ajá, mutua. No, de hecho, a una de ellas sí la conocen y es de nuestra generación. Ajá. Pero otras dos era como de la onda fresa. Uy, no la conocíamos, güey, porque éramos nacos. Sí. No, pero ustedes eran como ñoños, tetos. Bueno, ok, y luego entonces, ¿qué pasó en tu nota? Nada, güey, que 25. Ah, es que venía en colación, güey, pero es que me distraen, güey. Sí, perdón. Todo empezó en Snapchat. Ajá. Por eso se volvió viral, güey. Salió un video donde están 25 güeyes cogiéndose a una morrilla. En la secu. ¿A los 15 años estás en la secu o en la prepa? Ah, en la prepa, ¿no? O sea, antes estás saliendo de la secu, ¿no vas? Entonces, por ahí hay que buscar el Snapchat. Pero gracias a Dios los Snapchat desaparecen, güey. Ya desapareció. Chales. No, pues qué padre. O sea, ¿pero 25 güeyes al mismo tiempo? Sí. ¿Cómo acomodaron, güey? Pues salió y aceptó, güey, que se los había tirado a todos, güey. Como palillos chinos, güey. Ni siquiera estaba bien. O como trenes. Pues me imagino que sí, güey. Para que 25 vayan, querido. A ver, el que está atrás de mí es el 1. Y todos los demás se forman panecitos, se van conectando uno con uno. Y van a sentir lo mismo. Imagínense que soy lo mismo que yo siento. Ajá. Se transmite hacia ustedes. El amor que siento. Y justamente fue hace 8 días que fue el Día Mundial del contra la homofobia. ¿Homofobia? ¿Homofobia? ¿Sí? ¿Homofobia? ¿Y cómo lo celebraste, amigo? Pues con ustedes aquí. Ajá, sí, sí, estoy recordando. Invitándolos. Para perderles el lazo. Ajá. Qué gacho, ¿no, güey? Que pasa eso en una secundaria, güey. ¿En dónde fue? En Florida. Ah, híjole, güey, pues es que... Muchos gringos. Pobres escuincles, ya cada vez están peor. Entonces ya el rollo es que si hubiera tenido 16 hubiera estado bien. ¿Ah, sí? Porque 16 es la edad. 16 ya pueden tener. En la Florida es una edad legal. A los 18 es la edad, ¿no? Oficial. Uh-huh. Pero que a los 16 o 17 ya pueden tener relaciones sexuales. Ya ves que hay cierto límite, ¿no? O sea, obviamente no puede ser que no se considera 45 años. Que no se considera como pederastía. Con otro de 5 años mayor que tú. Pero adolescentes sí, está bien. Debe haber una fórmula o algo, ¿no? Sí, hay una fórmula. No, órale. Por algo. Tenía 15, entonces sí, es violación. Entonces salió la niña y dijo: No. A ver. Entonces, ¿no? Todos me la metieron. A ver, tú. Los 25 que están ahí. Regrésate. Me la metiste, güey. No te hagas. Y tú también. No va a pasar nada, güey. No va a pasar nada. Y tú la parte ya también salió la mamá y dijo que no van a demandar. O sea, la mamá también está. También es la mamá fue la que grabó el Snap. Oye, a los 15 años. Que, o sea, es que a los 15 años creo que yo apenas estaba viendo mi primer porno, probablemente ni siquiera. No, ni siquiera. Estabas hablando de tu primer chaquetita, güey. Sí. No, tampoco, güey. A los 25 sí, a los 15 ya empezabas a caer. Sí, sí, probablemente sí. Sí, pero no manches, o sea, ya pensar en... 25 en un... En estar acá en una super orgía, en un chata. Bucaque, ¿o cómo se llaman esas? No sé, güey. Ahora no sabes nada de términos pornográficos. Muy bien, amigo, qué bonita nota. Es tú justo esta nota que traigo. A ver, dinos eso de las desvirginadoras oficiales. De las desvirginizadoras. ¿En aquel tiempo también había? ¿Entonces ¿Qué? ¿No conociste alguna desvirginizadora o no conoces? O tú eras la desvirginizadora oficial. Pues nada, en la prepa había una tipa que sí se la echaban todos. De hecho, había un video porque ya empezaban los celulares y empezaban a correr videos de la chavita haciendo cosas extrañas. Como una pata de una silla y así. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Como frotándose o qué? No, no, insertándose. Pero en una fiesta con unos güeyes, así la encuadraron y así hicieron que se metiera cosas. ¿Qué? Y rodaron el video. Qué chingón. Y aparte luego se la echaban entre todos. Oye, que nos digan, la gente que nos escucha en vivo, si alguien de ellas o de ellos fue desvirginizador oficial. O fue con una de... O perdió su virginidad con una de estas chicas, pues supongo que también debe haber chicos. Pues que cumplen una función social, ¿no? Bueno, te pongas nervioso. Claro. Educativa. Cada quien tiene un una misión en la vida. Si para ellas esa fue su misión, su vocación, ¿no? Escucharon el llamado de Jesús. Exactamente. Era de 20 pesos acá en la secundaria hace... Ah, costaba. Hace 20 años. ¡Ay, cobraban! Ajá, cobraban. Sí, 20 pesos. No, hace 20 años, güey. Era un chingo de dinero. No era tanto. Probablemente eran 20 nuevos pesos, güey. Pero pues no, no era tanto, güey. ¿Cuánto te daban para gastar diario, güey? 100 pesos. ¿200, güey? No sé, costaba el camión un peso, güey. Nosotros éramos muy inocentes para esas cosas. Ah, sí, nosotros estábamos jugando Doom. Exactamente, güey. Bueno, menos mal que no dijiste la comidita, güey. O sea, como estábamos intercambiando. Es como el tema más importante, interesante que hemos tenido como en 2 años. Y los güeyes en el chat están viendo quién chingados sube los episodios. Están en una discusión de dónde los suben, cómo los suben. Es que, a ver, somos pobres, no tenemos dinero para el dominio. Entonces no subimos los episodios. Entonces, Rafael quedó con la tarea de hacer una presentación en PowerPoint. ¿A yo? Y subir el audio a YouTube. Chinga, yo tengo que hacerlo todo, güey. Eres el líder, güey. Sí, Sammy Rodríguez pregunta. Sammy Rodríguez, ¿no es el número uno que es? Era como de la quinta generación. Sí. Y dice, ¿ahora de dónde se puede descargar los podcasts? Pues que no han escuchado, ya no se puede descargar. Ya no se puede. ¿Y los que ya estaban cargados? No nos dieron dinero, pues ni modo. Ya es como el Snapchat, desaparecen. Búscanos en iTunes. Que los subamos a Mega. Pero la Mega, o sea, todos. Hay unos que van a la Soriana. La Mega no. Pues otros no, a Borrera. ¿Mega todavía existe? No, ahora es Mega. Ahora es Fresco. Ah, no sé. No, es Mega, pero tiene una. Se vendía, ¿no? Que es Fresco. No, pero la va a comprar. O sea, lo que ya la compró es comercial. Lo que ya no existe es comercial mexicana. Ajá, ¿no? Lo que ya no existe es comercial. Ahora ya tiene ese nuevo logotipo nuevo. Hey. Un pelicano fresco. Como tal. Un pelicano más fresco. Mira, Sammy dice: sí, soy yo, los escucho desde la capital del beso. ¿Te acuerdas? Desde Lalo Romero. Desde que era Lalo Romero, el presidente municipal, güey. Ah, qué interesante dato, amigo. Nadie sabe quién es Carlos Romero. Lalo Romero. Era el alcalde de Guanajuato en esa época, güey. A ver, le preguntamos, o sea, que de 9 años, güey, eso. Preguntamos que dónde nos escuchaban. Carlos Snaps ya nos dijo que de California. California. Tartoleto dice de saludos de Italia, de la tierra donde se dan los hombres. De Guadalajara. Donde tú fuiste a verles. ¿O San Francisco o Guadalajara? San Francisco. Conejo Feo dice Melchor Ocampo, Estado de México. Fíjate qué baja autoestima para ponerte Conejo Feo. Oye, güey, conejo rosadito. No ofendas a nuestro público. No, me proyecté, o sea, me sentí identificado. Ah, ¿tú también eres conejito feo? No, o sea, así como que en mis tiempos de depresión, güey, hubiera pensado ese tipo de conejo de triste. Sí. Conejo narizón. Sí, soy un conejo feo. Bueno, les vamos a poner sus nombres de conejos deprimentes, ¿sí, no? Nombres deprimentes de conejo. Pídanos su nombre de conejo y nosotros se los ponemos aquí. Es momento. De un corte musical. Es momento de un corte musical. Gracias. Ese sonido es. Muchas gracias. El sonido del corte musical. Que viva la música. Vamos a hacer un canal, recuerdo. La gran 86 de Monterrey. Muy bien, amigo. Gracias. ¿Quieres escuchar el Fire? No, eso ya fue hace como. Ya, bueno, ok. Voy 6 años. Mira, ay, tengo aquí ya una selección de canciones. Ponte así como a Justin Timberlake o algo así. Ya está en vivo. Ponte Rena. A lo mejor han escuchado una canción de War. Ay, güey. Ya, pues, tal vez la pasen en el. Yo no la he escuchado. Cada vez está más retrasada mental esa tipa, güey, me imagino. Como que le pusieron muchos golpes en la cabeza, ¿no? Sí, era la que le pegaba, ¿no? Sí. Le pegaba así, ¿no? ¿Quién era su? Chris Brown, ¿no? Chris Brown. Algo Brown. Chris Brown. Un café. A ver, tengo tres. Tres. ¿Qué quieras, güey? Tú eres el dios del podcast. Bueno, vamos a escuchar algo. A ver qué sale y ojalá que esté bonito. Algo de Major Lazer. Lazer. Otra vez. Sí. No lo hemos puesto. Ahora qué haces, güey. Ya, vamos a corte musical. No sé, güey. Corte, role, corte. Corte, role. Corte, rola, corte. Bueno, regresamos en menos que canta. Un karaoke. Un karaoke. Y ya estamos de regreso. Bye. Throw down your guns, throw down your guns in the name of love. I put my hands up. Is this some fucked up situation? I'm feeling like a mental patient. Tell me why my heart can't stop misbehaving. Gambling won't ever save me. I run around with the wrong man for days. I'm looking for all that it takes to get wasted. Give me a hit of amnesia so that I can forget that I need you. Give me morphine, I'll make it much easier. Oh, regresamos. Sí, pues sí, sí, ya. Escuchamos a Wild Belt. Wild Belt. ¿Sí le gustó la canción? Sí, estuvo bien padre, ¿verdad? Como bien festiva y alegre. Bueno, oye, hay una cosa, como que siento que ya estamos en una nueva generación de fans. No son muchos, pero siento que están renovando. Hay algunos rostros nuevos. Sí, Paulina Carreño. No, bueno, Paulina Carreño es rostro nuevo. Pero siento como que no están agarrando la onda este nuevo, van a ser millennials, ¿no? Los millennials que como que hay que darles muchas instrucciones o qué. Uh-huh. Como que no. A ver, cuando decimos. ¿Cómo llegaron al Mixler para empezar? Vamos a ponerles un nombre. Es un viejo juego que hacemos aquí en Cállate Podcast, donde hay un tema así que aparece al azar. Y entonces decimos, les vamos a poner sus nombres de, y ya les hemos puesto nombres de, creo que de prostitutas, de ginecólogos, etcétera, etcétera. Entonces, supone que ustedes deben decir ahí en el chat, yo quiero mi nombre de, ¿qué dijimos? De conejito, ¿no? De conejito deprimido. Depresivo. Entonces, tienen que decir, yo quiero mi nombre de conejito. Así es como se juega este juego. A ver, ahí vamos. Okay, ¿qué dijeron? ¿Eh? ¿No pusieron nada? ¿O? Nadie puso nada. Paulina es de la generación anterior, güey, entonces debería pedir su nombre. Pero tendría que dárselo. Con que lo pueda. Yo nada más le daría, güey. Bueno, ya. Otra cosa, el día de hoy, va a regresar una bonita y querida sección que es el Karaoke. Que se llama Cállate DJ. No, sí que es Karaoke, ¿no? Entonces, no nos pudimos poner de acuerdo ahorita en el corte, porque nadie, todo sugieran, pidan canción. Entonces pídanos una canción y esa la cantamos. Manolo tiene otra idea, ustedes díganos si les parece o no. La idea de Manolo es que nosotros aquí improvisemos algo de música. Nuestros conocimientos como músicos profesionales, güey. Ok, que con nuestros Manolo, es que ok, entonces si quieren que hagamos una canción así como inédita, también lo podemos hacer. Voten. Los estamos esperando. 10, 9. Ok, el botón rojo que tienen en la mano derecha es para votar. Por la opción, ¿eh? Oye, güey. Abajo de su silla. Hoy estaba viendo un programa en la mañana. Según, hay un debate mundial entre Google y Facebook por la tendencia que se le da a sus búsquedas. Según Facebook, para ellos es importante las personas. O sea, lo que busques en Facebook. Lo que le gusta a la gente es buscar personas, no buscar información. A la gente no le importa la información. Ajá. Eso, y entonces Facebook dice, eso es que la tendencia va para allá, güey. Ajá. Sí, sí, el seguir atendiendo a las personas. Tú ignora, ¿no? Te ibas a dar cuenta que no. Y Google dice que no, que lo que le importa a la gente, lo que quiere la gente es buscar cualquier cosa. O sea, cualquier tontería, entonces para allá la tendencia es... creo que el debate lo va ganando Facebook, porque al fin de cuentas Facebook, lo que le importa a la gente es el chisme, güey. Ah, ok. ¿No? Pero, ¿cómo? O sea, no entiendo, se pusieron a debatir, o sea, en una mesa llegó Mark Zuckerberg. Según sí, y en otra con los de Google. Ajá. Con el dueño de Google. Sí. No, güey, es Donald Trump. Sí, que se pusieron así como en una mesa, o sea, que sí, o sea, como que se juntaron un día así como que aquí en nuestra casa de Mark Zuckerberg, así como aquí, como esta casa que está igual. Ajá. Su casa. ¿Tu iPad interfiere con nuestra señal? No. Ok, entonces, a la gente le interesa más los chismes. O sea, como que querían hacer, a ver, ¿hacia dónde va, cabrón? ¿Hacia dónde vamos, güey? ¿Qué es? A la gente que le interesa. Las búsquedas por buscar, como dice Google. Ajá, vamos a buscar el video de la señora con la máscara de Chewbacca. Sí. O en sí, o sea, por ejemplo, ahorita que pusieron ese ejemplo del video, es que la gente lo ve, o sea, fue el más visto. ¿Por qué? Porque está enterado de lo que le pasa a otra gente, güey. No le importa si Facebook y Google debaten de esto, güey. Creo que me dio un aneurisma con tu explicación, güey. Nos explotó el cerebro. Mind blow. Te están llamando por teléfono de... ¿A quién? De Google. Creo que es para ti, güey. Que dejes de hablar de esos temas. A mí no. O sea... ¿Qué? O sea que a la gente le gusta más enterarse sobre cosas con las que se identifica, ¿no, amigo? O sea, o la tragedia de alguien o la alegría de alguien. Como la señora de la máscara. Exactamente. Más que andar buscando cuál es el sentido de la vida o... O sea, la persona promedio le interesa eso, que es el consumidor habitual de una red. Pero es que más, es como que para lo que usas Facebook y para lo que usas Google, ¿no? Es como que no tenía caso el debate, ¿o sí? Perdón, sí, ya lo puse para que no sonara eso, no más. Sí, güey. Ok, si quieren hacer que su celular suene fuerte, pónganlo en una lata de... Oye, esa aplicación estaría bien, güey. ¿Por qué no desarrollamos aplicaciones ahora, güey? Ah, estarían padrísimos. Algo que nunca haya hecho alguien más. La aplicación de cállate. Snapchayate. Oye, y todos tus temas que ibas a decir, ya te falta uno, ¿no? Tú, mira, te lo dio. De cuatro nomás dijo dos, güey. Abre la boca, controlador. Siempre te tocan los más chidos, güey. Gracias, güey, yo sé. ¿Es aleatorio esa selección? Ok, ya acabaste tu tema, Manolo. Ya, gracias. Buenísimo, güey. O sea, la conclusión es, Manolo, dinos, güey. No, güey, que hay que seguir comiendo pizza, güey. Mira, hay que ver nada más a Tonatiuh para ver hacia dónde se mueven las redes sociales, sí, y la tecnología, güey. Ah, es lo que iba a decir. Leí un artículo, ya le dije, ¿no? Ya, pues no sé, güey. Güey, estás mal, de verdad. Ya se acabó. Leí una noticia la vez pasada, ¿no? ¿Qué? Que ya se acabó la era de la información. ¿Qué es eso que estaban debatiendo, güey? Eso ya se ha pasado. No lo dijiste, a ver. Que ya se acabó la era de la información en las redes sociales y los medios sociales. Ahora entonces, ¿en qué estamos? Facebook era la cúspide de la era de la información. Órale, ajá. Y ahora tienes la era de la experiencia. Ay, güey. O sea, vivir con una aplicación y ver qué hacer. Vamos a experimentar las cosas y vivir el momento. Ah, ya, entonces por eso andas. O sea, no es que andes como pendejo, sino que estás experimentando ya, güey. Es la sensación. Y como dirá Marc Anthony, voy a vivir. Tiene que llegar. De una cosa. Vivir. Sí. La hora, güey. Cántala de fondo, güey. Y por eso los snaps se borran. ¿Ah, sí? Porque ya, que ya lo experimentaste. Eso primero. Ya no es almacenar. Padre, güey. No, está chido, güey. Muy bien, a ver, pues regreso rápidamente aquí al chat. Nada más, alguien pidió su nombre de conejito. A ver, déjame ver quién fue. Y no se lo vamos a dar. O sea, también, mira, ese es el problema de los millennials, güey, que no se enfocan en la cosa. No, pues ahorita, por ejemplo, le dijimos, ¿quieren su nombre de conejo? Y ya decimos, no, aquí quiero mi nombre de conejo esquizofrénico. De tortuga. No, ya quiero mi nombre de conejo esquizofrénico, no sé qué. Entonces, o sea, ¿quieren ellos influir, güey? Ya, pues no, ya es que ahorita ya no se puede hacer nada. Ellos entendieron su nombre de bruja, güey. O sea, ellos ya están haciendo ahorita su propio podcast, güey, sí. ¿Qué estaban haciendo, güey? O sea, antes se sentaba la familia a escuchar el podcast, ¿no? Sí. Con una tortita así de frijoles. Después, ¿no? Era así como que pues estaban haciendo la tarea y escuchaban el podcast. Pero sí, ahorita, ¿qué chingados están haciendo? Después escuchaban mientras estaban en Facebook así. Ajá, interactuando. Interactuando. Ya están buscando la aplicación. Ya podcast, es así, ¿no? Como que, ¿qué pedo, güey? Ya están haciendo, yo creo, su propio... Había su propio podcast, ¿no? Están teniendo sexo virtual. Ándale. Mientras postean en Snapchat. Y todos están haciendo su propia aplicación web, aplicación ¿cómo? ¿Web? Móvil, perdón. Como 15 años. Mira, Tartoleto dijo algo bueno, yo quiero mi nombre de aplicación inútil. Tartoleto. ¿Cómo no se nos ocurrió? Tartoleto. Es una app. Mira, nos han mandado. Hoy tampoco lo que tiene que acabar como en chat o app o algo así. Tartoleps. O en IO. Baba de perro. Baba de perro dice que hoy tampoco nos pudo escuchar, Cherries. Soy tiranosaurio. Saludos, putitos. Ay, tiranosaurio. Padre, te extrañamos. No manches. Porque como su nombre lo indica. Tartamiul. En el Snapchat. Tartamiul. Tartamiul. ¿Cómo le sale? Pues sí, güey. 20 años. Pero ¿cómo chateas? Te mandan un Snap. ¿Con sensaciones? Mira. Carlos Snap dice: listo, ya mero. ¿Esa es la manera en la que ahora se chatea? Sí. ¿Sacas un snap? Snapshot de algo. y le pones. ¡Qué mamada, güey! Bueno, a ver. Steven Galván. Mira, por ejemplo, Steven Jobs. Nombre de conejo. Steven Galván. Ajá, conejito. Naquito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Steven, güey? No. Steven. O sea, es mexicano. Steven, güey, Galván. Puta, güey. Steven, Galván Pérez, güey. Pues es que ya lo tiene en su nombre, güey. Steven. Ahí está, güey. Es que está, güey, en su nombre, güey. Conejito Steven. Es conejito Steven. ¿Qué más, ¿qué más deprimente puede decir? Steven Bonnie. Steven Bonnie. Tartoleto también quiere su nombre de conejo feo. Tartoleto, tú eres el conejo. Tortuleco. Tartoleto. El conejo tico. Eres el conejo que le faltaba una patita. Un huevo. Un huevo. El conejo que le faltaba un huevo. Conejo sin huevo. Paulina Carreño también quiere su nombre. Uh-huh. De conejita. Conejita bonita. La cone. La cone. No, va a ser la. Es la cone. La conejita golpeada por su marido. ¿No? ¿Algo así? ¿No puede ser? La conejita. Abusada. Abusada. Carlos Snaps también quiere su nombre de conejito. Carlos Snap. Snap Bunny. Él va a ser el conejo alcohólico. El conejo hiperactivo. Conejo. Conejo. Es, deprimente, es que tiene que ser deprimente. Conejo efímero. Conejo efímero, pues. Conejo, bueno, parece plática de psicóloga. No tiene una amiga psicóloga. Todos tenemos una amiga psicóloga que pone plática. Afortunadamente no. En Facebook, así de los invito a mi plática de mariposas en conejos vagina. Efímeros. Y así. El siguiente que va a ser conejo vaginal. Bueno, Akasha Astaroth, te ganaste tu nombre. Conejo conejito vaginal. Siempre le hicimos cosas bien feas a Akasha, güey. ¿Qué más? Este primero que conocen sus 10. Conejito vaginal. Y conejito el siguiente a ser conejito menstrual. Sammy Rodríguez le tocó conejito menstrual. Ni modo. Luego pidieron la canción de Work de Rihanna para el karaoke. Work, ya está. Work, lo que sea. Work. ¿Ya? Ya. Listo. Siguiente, güey. Y ya, Tartoleto dice que está jugando lotería con su hija. Lotería. Ah, cabrón. Viene, nos visita del pasado. Bueno, en la app de la lotería. Ah, es que nos están diciendo qué es lo que están haciendo mientras escuchan. Ya ves que estábamos en esa discusión. Es la app de la lotería, güey. Entonces, Tartoleto tiene ahorita a su hija escuchando este programa. ¿Cuántos años tiene su hija? ¿Cuántos años tiene Tartoleto, güey? No sabemos. Es que diga, güey. Carlos Snap le está ayudando a su mamá a la costura, con la costura. Bien, eso deben ser. Pedro Picapiedra 2 dice saludos. Hola, Pedro. Picapiedra 2. Ajá. Liz Álvarez ya también nos pidió su nombre de conejo. Liz Álvarez. Ajá, ella es la conejita. Lisa. Conejita sin boobies. Conejita. Hay una conejita Lisa, ¿no? Sin boobies. Pues Lisa, ¿no? Sí. Sí. Qué deprimido para una mujer no tener boobies. Es estúpido. La conejita sin boobies. Conejo feo. O que mande foto. Conejo feo quiere su nombre de conejo. Sí. Entonces ya ahí estamos como en un... ¿Cómo se llama eso? Conejoception. Conejoception. Conejoception. Conejo feo bonito. Conejo feo bonito. ¿No estuvo lindo? Conejo Nirvana. Chinga, porque es una canción de Nirvana. Bueno, Tartoleto con su hija y ustedes hablando que le metan cosas a sus compañeritas. Pues, ¿cuántos años tiene su... No, Tartoleto dice que tiene 4 años la niña y él tiene 32, pero que trae audífonos. Ah, entonces básicamente. No, él. Pendejo. Entonces básicamente está haciendo como. No, el pendejo. El pendejo. El pendejo. Está haciendo como que está jugando con la hija, pero ni la está pelando, güey. Papá, Lalito. Sí, ajá. La luna, el barrilito, En 20 años en una sala de terapia. Sí. Mi padre. Yo siempre pensé que mi padre se reía de mí. Que me hacía caso, que jugábamos a la lotería. Jugábamos, que éramos felices. Hasta que un día encontré debajo del colchón. Cállate, podcast. El iPad. Una memoria USB. Con todos los episodios de. Con todos los episodios. Los de Cállate Podcast. Una memoria USB. Ni siquiera se puede leer. Hay una computadora en la universidad que tiene un lector de USB. En el museo. En el museo. Un museo de historia. Oigan, es muy tarde. Vámonos. Oigan, es muy tarde. Sí, ya váyanse. Esa es la música de Selena. Ese es su karaoke. War. Pero como que no es la que yo estaba buscando. Pues ahí tiene la cortinilla, ¿verdad? De karaoke. No, no tengo nada. Chingada madre, güey. Entonces, ¿qué tienes, güey? Me perdí toda mi información. ¿Qué es eso? Ahora quien diga. Tú y yo somos uno, lo mismo. Manolo, eres tan sexy. Manolo, eres tan rico. Manolo, cuando te enojas. Manolo, tienes un pene muy pequeño. Manolo. Canta algo así como de rap. Tenemos aquí a todos. Están aquí en el karaoke. Amigos, vengan a escucharnos. Disculpa si no soy. Si no soy Eminem. Para ti. ¿Eso qué es, güey? Estas son. Levanta las mañanas. Ah, no. ¿Qué canta? Haz algo controlado. El controlador. Está bien divertido. El controlador. Está bien divertido. Conejitas. Canten todas. Conejitas. Vengan a nosotros. Estamos en un Snapchat. Snapchat para todos los millennials. Conejito feo. Ya fue todo su caricayo. A Pedro Picapiedra ya le pusieron conejito usurpador. Es que es el 2. Otra vez que por qué no subimos los podcasts al iTunes. Pues que no escuchan, hombre. Que no, no tenemos ver, dinero nuevamente. Ya. No, no hemos podido pagar el dominio de la página de Calle, por lo cual no hay manera de que los episodios en iTunes se sigan cargando. Gracias. Fin del comunicado. O sea, pero te has dado cuenta y si fuera algo así de que somos animalitos sin casa o algo, le estarían dando un chingo de dinero, güey. Sí, sí, cierto. Pero no, somos simplemente cuatro perdedores hablando idioteces y no dan dinero para nosotros. Sí, es cierto, porque a ver, prefieren darle dinero a que a los perritos de la calle, a los niños. Oye, pobres. La Chubaca mamá. Ajá. Mamá. Decía mamá que podía ayudarte a ganar $100 extras. ¿En serio? No sé cómo, güey. En eso me quedé cuando estaba investigando, güey. Como que se va a volver caritativa o algo, güey. Ah, qué chido, güey. ¿No nos puede ayudar a nosotros? O sea, a lo mejor. Pues no sé, mira, ya Pedro Picapiedra ya está acá organizando la cooperacha. Oye, que pague Pedro Picapiedra. Lisa nos pregunta que de cuánto estamos hablando. Pues lo que 2,000 varillos. Lo que su corazón les dicte. De 2,000 varos para arriba, lo que sea. No estamos transmitiendo, se acabó el tiempo. Bueno, es mi culpa que no tengamos. Eres un conejito descontrolado. Voltea, conejito. Conejito. No tengo mi culpa de que ni siquiera tengamos Mixler Premium para que no estemos cada hora. Mixler Premium, güey. Ya está otra vez, ¿eh? Gracias. Hello. Otra vez vamos a repetirlo. Hello. A ver, otra vez. Para... Hello, ay, Dios mío. Hello. No le encontraba un botón. Agarré tu pipi. Tu pipi se sintió tan chistoso. Ya, güey. Deja tu chingadera. No pones ni atención. A ver, en serio, ¿cuánto tal estás, güey? Es que no hablas, no aportas nada, güey. ¡Ah, déjale eso, güey! Dámela bien. Es una ninfa. Eres una ninfa. Bueno, ya estamos por terminar todo el programa, así que... ¿Qué cosita eres? ¿Qué cosita tan tierna divina eres? Eres el conejito divino. Eres conejito divino. Mira, Pedro Picapiedra ya dijo que él pone 200 pesos, ¿eh? ¿Qué huele? Oh, nada, güey. Los 200 pesos no hacemos nada, güey. Con 500, güey. Que se vea el poder adquisitivo del Inge. Bueno, ya, luego les decimos. ¿Ves que? Sí, o sea, ahorita sí. Me van. Espérate, mira, Sammy Rodríguez, 200. Carlos Naps, 400. Luis Álvarez Santos, otros, no sé. A ver, lo que dijo mil. Tenemos una liga PayPal, por lo menos, ¿no? Aunque no tengamos el botoncito de la página. El botoncito de la página. Sí. Bueno, ¿cómo se llama la página? O sea, nuestra cuenta de PayPal, por lo menos, para que nos busquen, güey. No sé, de donar. ¿Llame ya? No, a ver, güey, debemos tener un botoncito, güey, en el PayPal, güey. Una dirección de PayPal, güey, para que nos donan, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la cuenta de PayPal? Es que espérame, no sé, no me acuerdo. Miren, les voy a describir lo que está pasando aquí. Manolo y Rafa están emocionados porque nadie les había dado ayuda nunca en la vida. Sí. No es como, me siento como una película de Navidad. Me siento como refugiado de en Europa. No estás así como en Cállate o algo, o la cuenta, güey. Güey, no hay, ya no está la página web, no. Ahí es donde estaba el link. Me preguntas que si hay una cuenta, no sé, no me acuerdo, güey. No me acuerdo. ¿A eso me refiero? No sé, no me acuerdo si hay una cuenta. No, pero tampoco estén peleando, güey. Oh, bueno. Sí, eso se ve muy mal. Es más, ¿le vamos a pasar mi cuenta personal? Ay, sí, mira. Bueno, okay. Compren saldo a este número de teléfono. Como en las cárceles. Un giro telegráfico, güey. Bueno, claro. Ahorita sí andan muy valientes, pero luego no se vayan a hacer Pues sí, güey, pero ¿a qué cuenta nos van a depositar, güey, si no hay botoncito de PayPal? No, ya, luego lo arreglo, en la semana lo arreglo, ¿ok? Les voy a pagar la página para que tengan el botoncito porque no me hace la cuenta. ¿Y las papiringas? Papiringo. Pues se terminaron las papiringas y así como se terminó este programa, amigo. Estuvo padrísimo, ¿eh? Sí, güey, lo disfrutaste. Creo que voy a volver a venir. Tú sí estás como... Ay, güey, ya. Te desconectaste después de que hablaste, güey, de tus temas, ya te desconectaste, güey. Sí. ¿Yo hablé de algo? Bueno, pues algo sí, que quieran agregar. Ah, ahí. Fíjate, me faltó un tema, güey. A ver, ¿qué? No, por eso ya. Tú, late. No, lo dije ya, güey. Es que pero Manolo es un amargado, no le hagas caso. Le voy a bajar la luz, güey, de la casa. Es que apuñalaron a una nenita de estas idols, güey. ¿Apuñalaron a una nenita idol? 20 puñaladas, güey. ¿Qué? ¿La mataron? No, se quedó en coma, güey. 20 puñaladas son como las 25 cogidas que le dan a la otra morrita, güey. ¿Cuándo le dio equivalente, güey? Sí, cuando la apuñalaron, güey. Se la metieron 25 veces. Ah, es lo peor, güey. Sí, güey, tú crees, señor. Pero en un evento, güey, un fan que la estaba stalkeando. Aparte, esta nenita ya había avisado a la policía que un stalker la estaba stalkeando. De México. Ah, eso sí, suena como México. En Twitter o no sé qué. Ajá. Y pues la policía no ha hecho nada. Pero pues a mí se me hace raro que no hubiera pasado antes, algo así, ¿no? Pues no, pues los japoneses son personas decentes, güey. O sea, sí. Un montón de rucos así como tú siguiendo a unas chavitas de 15 o menos. Ajá. Sí suena peligroso, ¿no te parece? Pues sí, güey, pero no vas a ir a apuñalarlas, güey, eso está muy culero. Pues es que ya, güey, sí. Eso parece como que hubiera pasado aquí en México, ¿no? Sería normal, güey. Bueno, sí. Por eso no hay idols en México. Pues no. Híjole, qué triste noticia para el mundo de los idols. Ah, mira, eso que dice Liz Álvarez está chido. También la modelo que se ahogó en una sesión de fotos. Ah, cabrón. Según, sí, hicieron una sesión como en una playa, en una alberca, y según ella sabía nadar. Y le dijo el fotógrafo, sí, un ratito más, espérate. Quédate en esa pose. ¿No? ¿No eres tú? No, a mí no se me ha muerto nadie. Quédate en esa pose, ahí quédate. Así como de muertito. Sí, ahí quédate. Perfecto. Bien. Súper real, súper real. Bien, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! 911. Y se murió. No mames. ¿Está grabado? No sé. ¿Hay foto? ¿Estás inventando? Creo que sí. ¿Pero cómo se pudo haber quedado ahí hasta morirse? No entiendo. Pues se ahogó, dijo que sí sabía nadar y estaban tomándole como fotos submarinas o algo así. Y ya. Ajá. Se murió. Ups. Estaban en un submarino, güey. ¿Eh? Estaban en un submarino, güey. Ajá. Métete a la cámara de compresión o descompresión, güey. Ábrela. Ya haces como que te haces la muertita. ¿Algo? ¿Y no sería de Playboy? Entonces sería una conejita ahogada. Y por cierto, era como asiática, güey. Te hubiera gustado a ti. Ching. Era Busa, dice. Se llamaba dice. Olivia Q. No era tan Busa, güey. Era medio tonta. Sí. No se puso tan Busa ese día. No se puso tan Busa. Muy bien. Mira, el fotógrafo le pidió que se quitara la máscara de oxígeno a 6 metros de profundidad. ¿A 6 metros? No, pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se ahogó, güey? La presión, pues, también. Ajá. Sí, la presión del fotógrafo de que no se ahogara. La presión de la sesión de fotos. Tengo que aguantar. Ay. Pues vámonos ya, ¿no? Ok, o como... Perdona si te echo lo que te echo un sol excusa. Vámonos. Pues amigos, muchísimas gracias, de verdad, qué gusto, qué placer tenerlos aquí una noche más de Masturmartes. Una noche más. Les queremos desear a todos una feliz semana, un bonito... ¿Qué celebra ahora? Segundo día del inicio de semana. Segundo día de cuaresma. Manolo, muchas gracias por tu... Hospitalidad, tan, siempre tan lindo. Valdea, por favor. Ah, cabrón. Bueno, gracias. Tonatiuh sigue aquí con su Snapchat. ¿Qué tal salió el Snapchat de hoy? Bien, ¿chido? Feo. Feo, ok, bueno. Para el próximo. Deja que se lo prohíban, güey, y ya va a dejar de hacer esas cosas. Bueno, ¿todavía no tienes harta a tu mujer? Bien triste. Es más, tenemos que hacer una llamada a su mujer para que se lo prohíba. Sí. Basta con un botón. Es tu teléfono que está interfiriendo. Oh, perdón, bueno, ya vamos a cortar entonces aquí la llamada, porque si está interviniendo. Hasta luego, gracias. Adiós. Te amo. Controlador, muchas gracias. Ay, pero gracias a ustedes, adiós. Sigue interfiriendo el teléfono. No, ya no soy yo. A ese segundo. ¿Qué, güey? ¿Qué eres tú? Pues ya lo pagué, güey, mira. Mira. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en vivo y esperemos pronto ya poder subir esto a algún lado para que lo puedan descargar. Mientras vayan al Snapchat y disfruten. A ver, pasa el Snapchat, dice por aquí Carlos Snap. Snapchat, bien, gracias. Ya con el Cállate o... Cállate Podcast. ¿Te lo estás inventando en este momento? No, Cállate Podcast. Tienen que buscar el Snapcode. ¿Cuántas veces lo tenemos que explicar? No sé. Es que ya todo es una experiencia, no, tú no entiendes a los... Perdón, que pero es que se están diciendo en el chat, ¿yo qué quieres hacer? Sí, ni siquiera sé qué es un Snapcode, pero bueno. O sea que no lo sienten en sus corazones los millennials así. Ay, esto lo sé. Eso ya los millennials ya es lo de antier. Adiós, Pablo. Bueno, como sea, nuestra forma de contacto es el Facebook. Por teléfono. Tradicional. Marca 01473. O vengan aquí a la casa de Manolo, tóquenle. Está después de las 8 de la noche. Toquen regularmente. Yeah. Este es el 1-4. 25 en 25 vayan pasando. Buenas noches, amigos. Hasta la próxima. Y cuídense mucho. Adiós. Ay, cabrón.